comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És el dia. Ha arribat este divendres en el que rematem el mes de juliol. És el dia en el que, potser en este que vos parla, aneu a compartir un dels moments més bolicos de l'any, eixe dia en el que encetem un temps de vacances. Si és així, un abraç especial. I si no, també. I tots i totes, benvinguts a València Abierta. Cert és que en el dia d'avui, en esta casa i en molts llocs de treball, estic imaginant una energia especial pareguda a la que tenim ací. Som uns quants que arrenquem uns dies d'esbarjo i de tranquil·litat, de descans i, en fi, de fer lo que realment te rota, d'avorrir-te si vols, o de fer moltíssimes activitats, d'estar en la família, de, què sé jo, de sopars, de cine d'estiu, de tantes coses. Pues si és així, en fi, enhorabona. En la sala de comandaments, al pilotatge avui de València Abierta, un d'estos afortunats, David García. Què tal, David? Bien, Chimo, ¿cómo estamos? Amic? Con unas ganas ya locas, ¿eh? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estamos todo el día con la cuenta atrás. ¿No? Hay una energía, ¿no? Hay como un rollo hoy en la casa como sí, pero unas también, caritas. También hay que decir que hay gente que nos mira mal, ¿eh? Los que se quedan con rabia, ¿eh? Nos miran así como diciendo... Sí, ah, sí. Se golpean. Dicen, cuando tú vuelvas yo me iré. Es... Como diciendo, es una amenaza que te hacen y te dices, bueno. Exacto. O algunos que ya han cogido ese tiempo de vacaciones. Pues sí, también. Sí. Se golpean el dorso de la mano contra su carita diciendo, mucho morro. Bueno, en qualsevol cas, per avui tancarem la paradeta per esta temporada en València Abierta. És difícil fer un resum en tantes hores de compartir i tanta actualitat, tants bons moments, en grans artistes, en vosaltres, en l'actualitat, en l'esport. És difícil resumir tot un any, però l'únic que puc dir és que estem agraïts, la quadrilla que fem este programa, perquè fem el que més estimem en la vida, o de les coses que més estimem en la vida, que és fer ràdio, i el que més ens alegra és poder-ho compartir amb tots vosaltres i arrencar la pròxima temporada en energies renovades, en molta força per a continuar endavant en este projecte que ja porta 23 anys, estant al costat de l'actualitat valenciana, que és la 97.7. I este programa pues, tampoc vol faltar a ixa cita. Serà a partir del dia 17 d'agost, una setmana ja important perquè comença el futbol de nivell. València Club de Futbol té la cita de la prèvia de Champions. Arranca també la Lliga i se cap de setmana i aquesta setmana ja estarem així al peu del canó. I mentre pues, descansarem València Abierta i tindreu la millor selecció musical, com és habitual a més en esta casa, la de la 97.7. I en el dia d'avui, què? En el dia d'avui, sobretot, estigueu molt alerta al tema de l'oratge, perquè continua el risc de precipitacions fortes. Hem vist imatges de molts problemes que ha causat l'aigua, este temporal tan fort, en Almassora, en Vila-real, en Benicarló, en Peníscola. Hem vist aquestes imatges dels Sounders, pobres, pobretes, els joves que estan en el Arenal Sound d'Emborriana, han hagut quasi 1.000 persones evacuades, també ho han passat malament. Càmpings inundats, hem vist en Orpesa, en Cabanes, fortes pedregades, també en Bunyol o en Montanejos. Ai, la pobra gent de Siete Aguas, la seua nit de les veles, que estan patint per si no la poden fer, serà demà dissabte. Han caigut 28 litres per metre quadrat, ni més ni menys, en Siete Aguas. I atenció, perquè avui continua aquest risc alt de precipitacions fortes i molt atents a aquests nuclis de núvols que tenen molta activitat, que és difícil predir si va caure així o 3 quilòmetres més cap amunt o més cap avall, perquè són precipitacions i l'activitat, en fi, és molt ràpida. La mar està a una temperatura molt elevada i és probable que tinguem aquests episodis de fortes temperatures. Estarem pendents a l'oratge, com no, i de l'actualitat. Demà, parlant del València que està demades, juga el València en el Rhein Stadium, allà en Alemanya, demà dissabte a les 6 menys quart contra el Oporto, partit que serà un important test dia per al València. Vindrà després el mestre Vicente Bau a contar-nos, ja n'hi ha una alineació, ja Nuno ja sap què és el que ha de provar i comencen les provatures sèries per al València. Més coses que farem en el dia d'avui. Avui és dia de cine. El divendres sempre repassem les novetats de la cartellera. Si voleu, si tu que estàs escoltant nos vols anar al cine de Bades, tu tens dos entrades a la teua disposició. Dos entrades per anar de Bades als cines Cinesa Bonaire. Bons amics de Cinesa Bonaire que ens tiren en una maneta. Aixina que entreu en el Facebook de la 97.7 i en el calaix del programa podeu posar quina és la vostra pel·li que voleu anar a veure. Igual és, Inside Out, esta pel·lícula xulíssima d'animació de Pixar. Voleu veure esta? Fenomenal. Voleu veure, què sé jo, Jurassic Park? Voleu veure la que vulgueu? D'estrenes d'esta setmana, està la cosa un poc fluixeta. La segona part d'aquell oso de peluig que dia molts tacos, en recordeu, de Ted, pues, s'estrena la segona part. Jo me reí mucho con esa, eh? A más era gamberro y con muchas alusiones a mi época de juventud. Yo me reí mucho. La segunda no sé cómo estará. Bueno, dicen que es un poco más de lo mismo para los aficionados. Yo no tuve ocasión de verla la primera. Sé que Manolo Zarapico, nuestro crítico de cine, es muy amigo también de la primera parte. Se lo pasó genial con ese oso deslenguado. Sigue Mark Wahlberg, por descontado, en la película. Y hay un añadido muy importante que yo creo que puede animarme especialmente a echarle un vistazo. Amanda Seyfried. Ojo, que completa el cartel yo creo de manera estupenda. Bueno, pues si voleu anar al cine de Bades, de la mà de Cinesa Bonaire, en Facebook ens poseu quina és la vostra peli favorita, ens ho conteu, i a la marxa. Parlarem de falles en agost. N'hi ha activitat fallera en el mes d'agost. Home, fins a juliol, fins que ha acabat la fira de juliol, han estat les preseleccions de les xiquetes i de les senyoretes que, bueno, tenen la il·lusió, elles, les seues comissions, les seues famílies, de ser, per què no, Fallera Major de València o Cor d'Honor de la Fallera Major. Però una volta acaba la fira de juliol, l'activitat fallera decau molt. No en tots els llocs, vos direm que en Cullera hi ha una activitat fallera de primer ordre, però que planten monument, que fan dansaes, que fan paelles, que tenen xarangues, música, passacarrers, tota l'activitat de la Setmana Fallera se condensa en una mostra que faran en Cullera. Ara vos contarem. Falles en agost, pobretes, meues, les xiquetes, la calor que passen, però és una mostra també per a turistes i per a visitants de Cullera del que fan les xulíssimes falles de Cullera, d'altra banda. I cap a la una i mitja ens visita un cantant i compositor madrileny estupendo. Va en la línia, si t'agrada Ismael Serrano, si t'agraden els clàssics com Luis Eduardo Aute o Serrat, veuràs com en les seues cançons hi ha ressons de tots aquests grans clàssics. Porta 10 anys ja en el panorama, és el seu tercer disc, ens el presenta així, i ja veurem, a més, és un gran tipus i un gran poeta, a més. Li diuen Jorge Castro. Estarà així amb vosaltres, portarà la guitarra també i ens interpretarà en directe alguna de les seues cançons. Tot això i pendents de l'actualitat, com sempre, benvinguts. Últim València Abierta de la temporada, migdia i 40, un minutet i anem de falles. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¡Come on! Come on. Saladito, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! van a al·lucinar, eh? De veres, els turistes i els visitants que estiguin en la platja de Cullera en el passeig marítim els dies 6, 7, 8 i 9 d'agost, que se podem imaginar que en temporada alta en Cullera ne seran moltíssims, se van a sorprendre de nou per segon any consecutiu perquè una falla destacada i veterana de Cullera en el passeig marítim, en ple passeig marítim, a la voreta de la mar, fan activitat fallera com si foren dies de falles. Es tracta de mostrar als visitants, als que venen a, pues, a veure-nos així, a disfrutar del bon horatge i de la bona gastronomia de Cullera i dels seus paratges, que tenim una festa fallera, que en Cullera tenen una festa fallera, que és una passada. I, a més, cuiden molt, no penseu que és una cosa així anar a veure, en plan tablao flamenco per a turistes i tal. No, no, no. Es fa l'activitat fallera com cal, és una mostra realment de la nostra festa feta en estima i, escolta, me sembla una iniciativa fantàstica i per això vull saludar al president de la falla que ho organitza, una falla que l'any passat complís 50 anys, que és la falla Passeig Doctor Alemany Mercat de Cullera. Ell és el seu orgullós president, Gerardo Piris. Sí, Gerardo, bon dia, què tal? Com va? Com va la marxa? Molt bé, has dit ja el nom, eh? Has dit perfecte. Lo que he dit? Molt bé, el nom, l'has dit perfecte. El nom? Quin, el teu? De la falla, que és complicat, sí, sí. O el de la falla, dius? Sí. Ah, val. Sí, tota la gent diu falla mercat, veritat? Correcte, correcte. Bueno, pues que a voltes les confluències de diversos carrers fa que el carrer que no se diu molt passa moltes falles també en altres llocs, així a València també falla. Ai, no digo mai passeig al doctor Alemany. Bueno, pues diguem-ho així, efectivament. Una falla més que cinquentenària i de nou preparant... Montant la grossa, eh? Enguany també, no, Gerardo? Després de l'èxit de l'any passat, s'heu animat a continuar, no? Sí, la veritat és que l'any passat va tindre molt bona acceptació i enguany volíem continuar en esta proposta, en este projecte, que la veritat és que els turistes s'agraïren, sobretot des de fora de València, i la veritat és que estem molt il·lusionats i segur que a més que siga de treballar molt, se'n passen molt bé. I tant que sí, a més, la comissió sé que tenen tots una il·lusió extraordinària. L'altre dia estiguereu també així en la Marsalà, en Levante Televisió, i t'acompanyava també la fallera major de la falla, la xiqueta, i tota la comissió tenen, en fi, molta il·lusió. Tot i que els passacarrers, me contàveu, Gerardo, que clar, són en indumentària tradicional valenciana, i clar, el dia 8 d'agost, en fi... No sé a quina hora us ho feu el passacarrer, però estarà caigant d'allí vora 40 graus. En fi, se fa el sacrifici ben a gust, no? Sí, com tu dius, comencem a partir de les 7 de la vesprà. És un sacrifici perquè fins a que no el fiquessin en la festa, la veritat és que no sé si farà 40, però estarà prop dels 40 graus i anem en xaranga pel passeig marítim i els turistes que potser estan sopant o fent-se un aperitiu... es queden al·lucinats de veure falleros, xaranga i molts, com t'he dit l'altre dia en el programa, tiren darrere nosaltres a on anem i què fem. Peguen darrere de vosaltres. Sí. Home, és que, a més, un passacarrer en aquella alegria festiva i això, damunt, les xicones i xicons ballant. En fi, és molt bonic. Jo no sé, de totes les activitats que feu, que ne feu moltes, els turistes, els visitants, que no sé, què els al·lucina més? No sé, la indumentària, les danses, el monument, perquè també planteu un monument faller, no, Gerardo? Sí, plantem un xicotet de mostra de lo que és un monument de falla, bueno, per a que els turistes vegin almenys que són unes escenes, que és un remat, i jo crec que el que més impacta als turistes de tot el que fem, sincerament, és veure com els 30 paelleros de la falla també, gent fallera, fan ara les paelles en una part del recinte, tots preparats, tota la mateixa hora, tots uniformats, i la veritat és que l'any passat va ser motiu de moltíssimes fotografies, i inclús algun vídeo també. O sigui, que hi ha un moment en el que mostreu la gastronomia pròpia, la gastronomia local, en el que la paella, per descomptat, és la gran reina, i què me dius, que sou 30 fallers integrants així de la comissió, i això i tal, sí, com no, veïns, soles, i feu les paelles al mateix moment, Al mateix moment, soles, en l'organització, a 70 o 80 persones va ser l'any passat, perquè a més també contenta els col·laboradores, o inclús simpaticants, o gent vinculada que simplement vol tirar-nos una maneta aquests 4 dies, perquè també vol unir-se a la festa, però sí, la veritat és que 70 persones no seria possible, perquè tenim moltes activitats al mateix temps i molts puestos dins el mateix recinte per a que la gent disfrute no sols de paelles o de xarangues o de passacarrers, sinó inclús exposicions o estats comercials, i es fa falta això, el treball de moltíssima gent. Bueno, lo que no se podrà fer és ni la crema ni molta pirotècnia, no? No, l'altre dia, bueno, volia donar les gràcies a Hermanos Caballeres CL, que s'encarreguen de la pirotècnia, i la veritat és que l'any passat ens sorprengueren, a mi el primer, perquè un dia antes o un ratet antes em digueren, ja sabem que no es pot cremar, però anem a cremar-la. Jo vaig a sorcer, dic, com que anem a cremar-la? No, anem a fer res així que no es puga... No, tranquil, que anem a fer una crema virtual. I la veritat és que queda molt xulo en un atac al començar, en uns focs gelats, i simulava, evidentment, el que era una crema d'una falla. A veure, focs gelats, això? Això, cavallers són uns mestres, però cremar-la sense cremar-la, això... Com se fa? Quin és l'efecte òptic? Com que se genera a través de llums? Com ho feu? Sí, t'ho asseguro. Jo també m'has quedat flipat, i d'un moment a l'altre pareix que va cremar-se, però es queda intacta la falla. Comença una traca com si es tractara de la crema alrededor del monument, comença a eixir focs com si estigués cremant-se, i bé, un foc gelat, em comentaré, suposa que serà un foc que no afecta la falla, perquè a l'acabar el deixar com si, com tu dius, són uns fenòmenos, i la deixaren la falla com si no haguera passat res, i és un efecte de llum i de color, però no es crema la falla. M'han dit que enguany també, que no sabia que teniu muixaranga allí en Cullera, feu també mostra de muixaranga, dansaes, vull dir-te que d'alguna manera vol mostrar-se als visitants l'essència de la festa, però també la part més tradicional, la part més vistosa, llavors més atractiva o sorprenent, però també la part més tradicional, no? Sí, exactament. Dijous i divendres tenim una mostra, gràcies a l'Escola Municipal de Tabal i Dolçaina i de Danses, una mostra de lo que és unes xicotetes peces i uns balls, i el diumenge també l'Escola Municipal de Muixaranga realitzarà allí en mig del recinte una acció per a tots els visitants. Che, de categoria. I lo de la paelleta, quin dia dius que és, Gerardo? Paelleta és tots els dies, però anem a sopar. Són degustacions, un dia farem paella, un dia farem arròs a banda, un dia farem arròs negre, per a que la gent viva un poc de tot el que es pot disfrutar en la Comunitat Valenciana. Fenomenal. He vist també per ahir que feu un concurs de xarangues en un molt bon premi. Això, però la xaranga que, a veure, es pot apuntar qualsevol, s'ajunten tres o quatre d'una banda i poden apuntar-se? Sí, la veritat és que no n'hi ha restricció per a apuntar-se al concurs de xarangues. El concurs de xarangues és el dia 8, dissabte 8 d'agost, i és patrocinat per l'empresa Ros d'Axa, i el guanyador té 1.000 euros de premi que atorgarà aquesta empresa, a més d'un bombo i consola de mar, i hi ha premis per al segon, per al tercer, per al quart, a més de xecs en la tenda Music Store per a aquests músics de l'estarangue se ho convalien per instruments o per el que necessiten. I la veritat és que està tenint prou acceptació, i jo crec que es quedarà, va ser el primer concurs de xarangues de Cullera, es quedarà una cosa segur per a repetir. Sí. Estic pensant, Gerardo, que, clar, en totes les comissions falleres se va de pressupost, en fi, sempre apretat i ajustat i demés, i vosaltres feu un esforç. Jo pensava que l'any passat, per ser el cinquantenari, el 50 aniversari de la falla, dic, pues tirem el resto de fer massa de l'estiu. Però jo no sé si a última hora resulta rentable per a la comissió, si se trauen quatre duros d'esta, diguem, esta fira fallera o esta mostra fallera que feu en estiu. Bé, bueno, és més faena que altra cosa, i mal de cap. Més faena que el que realment puga ser els diners que guanyes, però bé, val la pena, i pedra fa paret, i la veritat és que l'any passat, per els 50 anys, era una mostra de lo que és la falla Passeig, que una mostra de la Cullera, per al resto, i sí, crec que treballen moltíssim perquè almenys no els costa diners, i l'ajuda de molta gent, l'ajuda de totes les escoles que t'ha dit, inclús l'empresa Ancar que ens deixa, per exemple, els stands perquè no tinguin un cost per la falla, i sempre la gent va mirant col·laborar, no? Sempre és una falla, una associació, perquè els costa el més possible. Pensant que si se trauen quatre gallets ho farem en Gandia també, vos importem la idea a la platja de Gandia. Eh? Parlem la falla de Corea i ho fem també allà en la plaça de Gandia, que fem germanor. També podria ser la setmana següent. Perfecte. Gerardo Piris és el president de la falla Passeig, doctor alemany Mercat de Cullera. I 6, 7, 8 i 9 d'agost teniu un dia torrà, un altre dia rosabanda, un altre dia paella, i teniu una mostra del que és l'activitat fallera en el passeig marítim de Cullera. Un abraç per a tota la comissió i bones falles d'agost. Moltíssimes gràcies, Ximo. Un abraç. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan. Tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. És un concepte de viure al costat dels animals molt diferent del zoològic tradicional. És la zooimmersió. Els animals estan pràcticament en llibertat. És un parc d'animals que, bueno, realment està premiat, és un dels millors d'Europa. I el tenim en el centre de la ciutat. És un privilegi poder anar, ara que tenim una miqueta més de temps, al Bioparc. Què preparen per a estos dies en Bioparc? Pues ens ho conta una de les integrants de l'equip d'educadors i educadores de Bioparc, que és Amparo Mora. Hola, Amparo, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximó. Bueno, m'han dit que teniu en marxa aquestes xerrades que feu els cuidadors i els biòlegs, que sobretot de cara als turistes feu paradeta per explicar, no?, el dia a dia dels animals, els seus hàbits i costums, no?, explicar-los com són, no?, com reaccionen, què fan, no? Sí, tenim les xerradetes en goril·les i en elefants perquè la gent conega millor aquests animals, conega quals són les seues amenaces, curiositats sobre ells, en definitiva, que aprenguen moltes coses sobre ells, que s'estimen i que participen amb nosaltres en la conservació dels animals. Molt bé. No sé què és el que més vos pregunten quan van, no sé, estrangers o forasters, o venen famílies en animals i feu aquesta xerrada, pues, no ho sé, en animals concrets i tal. No sé quines són les preguntes que vos fan, les curiositats que tenen. Pues normalment les curiositats són sobre la biologia dels animals, quan medis igual la trompa, els xiquets, per exemple, quants anys viuen els animals i coses de reproducció. Quan es reproduïssen, si tenen moltes cries, si no, com estan en el seu hàbit. En el seu hàbitat, pues, la aixina. I, Amparo, són aquestes xerrades, diguem, aquestes explicacions que feu els cuidadors i els biòlegs sobre les característiques dels animals en unes hores determinades o pràcticament en cada moment que tu fas el passeiget tens l'oportunitat, no?, de fer un rogle d'estos d'explicació. Són a unes hores concretes que el públic ha de mirar. Tenim dos que són unes hores concretes perquè és quan es fa l'enriqueïment dels animals, que és per a millorar la seva qualitat de vida, per a que puguen desenvolupar totes les seves característiques naturals. Aleshores, en aquests moments, els cuidadors es donen de menjar i la gent pot veure-ho i n'hi ha una persona, un biòleg, que és el que es fa la xerraeta. Però també tenim la zona de Madagascar, per exemple, n'hi ha tot el dia gent que pot contar-los qualsevol cosa dels animals, qualsevol curiositat que tinguin, això en qualsevol moment del dia. Perfecte. Durant estos... Bueno, ara hem tingut un episodi de pluges que imagino que haurà refrescat també molt de l'ambient, en general també el dia a dia dels animals, però no és la primera volta que ens conteu que adapteu l'alimentació dels animals, inclús en això els oferiu gelats, més hidratació, aigua més fresqueta, no?, per a que passen el millor que puguen els rigors d'aquest estiu tan dur, d'aquest juliol que hem tingut, no? Sí, sobretot gelats i una alimentació que a tots ens agrada més. Ara, a la calor, pues sempre menges unes coses diferents que, les, que menjaries a l'hivern. Uh-huh. I després dutxes. Es dutxen contínuament. Molts tenen un llac per a banyar-se quan ells volen i els que no, pues es dutxen. És una època bonica també per a visitar, per a veure el comportament dels animals, la seva alimentació específica i, a més, allargueu l'horari també durant el mes d'agost i està obert fins a les 21 hores, fins a les 9 de la nit, perquè dius, a més que jo en tota la calor, bueno, doncs vas allà a l'espareta quan ja refresca una miqueta i si vols parar a dinar o fer-te un berenar, ja sabeu que tenim en marxa també el Bioparc Café, que està superxulo, a més que els nanos se ho passen de categoria. Sí, bueno, pues, Amparo, no descanseu, en agost també hi ha tota l'activitat i portes obertes del Bioparc, que passeu un molt bon estiu. Igualment, Ximó. Gràcies. Adéu. Que siga la una de la vespre en punt, la cita en la informació recordant un dels grans temes de la banda de Georgia de Rem, recordant que tal dia com avui de l'any 1958 va néixer el seu bateria Bill Berry. Arriba la una en punt, arriba la informació a la 97.7. Servicios informativos. Juanma Romero llega con la última hora. ¿Qué tal, Juanma? Hola, buenas tardes. Habían presentado su renuncia como diputados de les Corts Valencianes, Alberto Fabra, Rita Barberá y Manuel Llombart. Fabra y Barberá, tras ser designados hace unos días senadores, os recordaréis también, os lo trasladamos, mientras que el que fuera conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha regresado al IVO, donde trabajaba precisamente antes de formar parte del Consejo. Sí, hay que recordar que Llombart había sido elegido presidente de la Comisión de Sanidad y de Consumo, un puesto que también va a dejar, y según apuntan fuentes populares, sobre todo, parece que definitivamente va a abandonar el mundo de la política para ya incorporarse a esa empresa privada del IVO, donde ya regresó. Los puestos ahora en la Cámara Autonómica que quedan vacantes van a ser ocupadas por Blanca Garrigues Francés, que es hija de la que fuera durante años presidenta de la Asociación de Amas de Casa Tirius, también Juan Carlos Caballero, que es el presidente regional de Nuevas Generaciones, y Víctor Soler, que es concejal en el Ayuntamiento de Gandía. Último día de julio, fin de semana de agosto, de muchos desplazamientos por las carreteras valencianas. Arranca la operación especial de tráfico primero de agosto. Se esperan más de 2 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Sí, en el dispositivo previsto van a participar cerca de 1000 efectivos a lo largo de todo este fin de semana, entre agentes de agrupación de tráfico de la Guardia Civil, personal del Centro de Control de Levante y de la Jefatura Provincial de Tráfico, y también personal encargado de mantenimiento de equipos y de la instalación de las medidas en carretera. Esta operación especial primero de agosto se ha iniciado en la Comunidad Valenciana a las 12 del mediodía, a efectos sobre todo de regulación del tráfico, y acabará el próximo domingo 2 de agosto a las 12 de la noche. Según las estadísticas además provisionales de la DGT en cuanto a contabilidad de accidentes en las 24 horas, un accidente menos que el año pasado es el que se ha producido en las carreteras valencianas, 49, de hecho son las actuales frente a los 50 del pasado curso. Además también ha disminuido en un 16% el número de víctimas mortales, pasando de 64 en este mismo periodo de 2014 a los registrados 54 este año 2015. Se reactivan las obras en la A38 en la variante Cullera-Favara, paralizadas desde el año 2010, lo ha anunciado el Ministerio de Fomento. Efectivamente, y lo ha confirmado también el Ayuntamiento de Cullera, el reinicio estos días de los trabajos, y de hecho ya se pueden ver diversas máquinas realizando labores en esta zona conocida como el Aéreo, junto al ramal que enlaza con la vieja Nacional 332, según ha informado el consistorio de Cullera. Estas obras se van a prolongar hasta el agotamiento de los aproximadamente 8 millones de euros que para este año le ha destinado los presupuestos generales del Estado. De cara a esta actuación. El Festival Arenal Sound de Burriana ha realojado los casi 900 personas en varios edificios municipales. Ya sabéis que a consecuencia de las lluvias han encharcado las zonas de acampada, fuertes lluvias especialmente en la zona litoral de Castellón. Asimismo, el certamen, el Arenal Sound, se ha visto obligado a suspender algunos de los conciertos programados durante esta madrugada pasada. Efectivamente, el consistorio de esta localidad de Burriana ha tenido que habilitar los edificios conocidos como la Yarfallera y la Casa de la Cultura para minimizar las molestias de los más de 35.000 personas que haya mismo acampadas en el festival, de las cuales pues cerca de 900 se han realojado de manera voluntaria. Estas personas además han sido atendidas por voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil, también los bomberos y personal propio del festival, que además les han facilitado mantas, alimentos y ropa. Hay que recordar que hoy, luego lo comentaremos con el tiempo, pero la provincia de Castellón se encuentra en alerta naranja por lluvias, tormentas, que pueden ser incluso localmente muy fuertes. Más de 1.200 niños valencianos se han beneficiado hasta el momento de las ayudas sociales establecidas por el consistorio del Ayuntamiento de Valencia para el periodo de vacaciones escolares, especialmente para el comedor. Efectivamente, estas ayudas se han llevado a cabo debido al cierre de estos colegios por la finalización de las clases y que ha dejado a muchos alumnos sin servicios de comedor y de asistencia que funcionan con normalidad durante el curso escolar. El montante económico dispuesto por el Ayuntamiento para esta iniciativa suma ya 450.000 euros, de los cuales ya se han gastado algo más de 286.000. Encuentran obras falsas del escultor valenciano Mariano Benlliure, en concreto 3 esculturas de bronce y un cuadro. Se comercializaban en una web especializada en compraventa de arte. Han sido intervenidos por la Policía Nacional. Sí, según ha informado este viernes el cuerpo de policía, las 4 piezas que hubieran superado los 20.000 euros y su falsedad ha sido confirmada por la Fundación Mariano Benlliure, que fueron encontradas en posesión de anticuarios y de particulares. Esta investigación arrancó en Valencia cuando agentes de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional detectaron en Internet que se habían puesto a la venta las 3 esculturas en bronce conocidas como Amorcillos, Picador y Monumento a Velázquez, y también el cuadro en tinta china de la Manoletina. Y hoy viernes es el momento de la noticia fresca de Ferto. Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla, te ofrece la noticia más fresca de la semana. Que es el hecho de que 12 de municipios de nuestra provincia han recibido hoy el distintivo Q de calidad turística en sus playas, y lo otorga la Cámara de Comercio de Valencia y también el Patronato Provincial de Turismo Valencia Terra y Mar, y que habla mucho y bien de la calidad de nuestras playas, Juanma. Efectivamente, en total han sido premiadas 18 playas de los municipios de Bellreguard, Canet de Berenguer, Cullera, El Perelló, Miramar, Oliva, Piles, La Pobla de Farnals, Pusol, Sagunto, Valencia y Xeraco. Valencia con 4 playas y Oliva con 3 son las localidades que han obtenido más distintivos y además cada municipio se ha llevado una subvención de 6.000 euros por cada Q que han recibido. Además, el pueblo de Sagunto es el único municipio que ha obtenido 2 banderas Q y además este municipio, a través de su ayuntamiento, ha firmado que una de estas playas va a ser premiada la próxima semana como la más accesible de España. Y para acceder a la playa, si vas con el coche, lo mejor es conducir bien fresco este verano. Y en Ferto, Peugeot, te hacen una revisión del sistema de climatización de tu coche completamente gratis. Ferto, tu concesionario oficial Peugeot, en Torrent y Silla. Vamos con el tiempo. Qué fresquito, qué bueno. Hoy ha dormido bien, ¿eh? Romero, hoy seguro que ha dormido bien, ¿eh? Bien, y con ese olor a lluvia tan especial de las noches de verano cuando llueve. Es verdad. Bendita lluvia, aunque ha caído como ocurre en nuestra tierra, son trombas de agua realmente muy con mucha precipitación y ha causado muchos problemas, como ya comentábamos, especialmente en Castellón. Sí. Bueno, ¿cómo tenemos el patio para hoy? Bueno, hay que recordar que en la provincia de Castellón, sobre todo en zona del interior norte, se ha decretado la alerta naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. En Valencia y el resto de la provincia de Castellón hay en este caso alerta amarilla por chubascos y tormentas que podrían ser fuertes, mientras que en el sur de Alicante es donde las precipitaciones van a ser más dispersas. Las temperaturas registran hoy pocos cambios respecto a ayer, incluso se habla de que pueden bajar localmente. Hoy, por ejemplo, Ontinyent marca la máxima con 29 grados, Gandía llega a los 28 y en Valencia capital no vamos a superar los 27 grados, lo cual yo creo es una temperatura interesante. Para mañana sábado los cielos, eso sí, van a seguir cubiertos y las tormentas en principio van a persistir por la mañana, aunque irán remitiendo cara hacia la tarde. Las temperaturas podrían sufrir algún descenso a nivel local. Y ya para el domingo no se descartan algunas precipitaciones débiles, sobre todo en el litoral de Valencia, pero el cielo tenderá a despejarse cara al mediodía y las temperaturas volverán a subir. Romero, volvemos a escucharte con la actualidad de nuevo a partir de las 2 de la tarde. Perfecto, así será. Hasta luego. Compañero, ¿te quedas o vacaciones? Vacaciones, descansamos un poquito. Fantástico. Bueno, está un abrazo, te escuchamos luego a las 2 y feliz verano. Igualmente, Romero. Gracias. Llega hasta luego. Actualidad deportiva. Ya sabemos la alineación que va a presentar el Valencia Club de Fútbol en su partido contra el Oporto de Casillas mañana a las 6:45. Y todas las novedades futboleras en un minuto. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. ¿Cuál de estos tres regalos es el mejor de la temporada? A, unos zapatos. B, un perfume. C, la nueva temporada 2015-2016 del Valencia Basket. Sin duda, el mejor regalo es destapar nuevas emociones, nuevas victorias, nuevos fichajes. Sin duda, el mejor regalo es disfrutar de la nueva temporada del Valencia Basket. Regálate el mejor baloncesto. Abónate desde 100 euros al Esperit Taronja. Más información en valenciabasket.com. Mañana sábado, 17:45 horas de la tarde, Fútbol Club Oporto de Casillas contra lo nostre en València en el Rang Stadium, en la Cone Cup, en Colonia, Alemania. Dígame, don Vicente, ¿se ha quedado usted como, sí, parece usted, la Estatua de la Libertad? Pensé que iba a decir, televisado por la 1. O no televisado por la 1. ¿Sabe qué sucede? Usted ha utilizado sus contactos en Televisión Española para confirmar este particular. He meneado todo. Tengo respuesta a esa pregunta. Perfecto. Televisión Española no lo sabe todavía. No hay noticias. Y en Kamen, desde Alemania, donde está pues el Valencia preparando estos partidos, el del sábado y el del domingo a las 3 de la tarde contra el Colonia, contra el anfitrión, pues está nuestro estimado compañero Andreu Alberola para informar. Es el enviado especial corresponsal del grupo editorial Prensa Valenciana. Andreu Alberola, ¿qué tal, chicón? ¿Cómo estem? Hola, Chimo, buen día, ¿cómo estem? ¿A Vicent Bau, qué? Bon dia, Vicent Bau. Bon dia. Com va tot per ahí? Estos en amor i companya. Que està la frescoreta, continua fresquet l'ambient allà en Camen? Pues sí, no ha canviat el temps. Allí fa fred, però fred de veres. Pareix mentira que estem ja pràcticament en agost. I bueno, pues és la tònica general tots els dies. Fred, aigua, després sol, després de gàbia. I bueno, això és el temps que tenen els jugadors ara mateixa, que estan, quan estan entrenant tots els dies així en Camen. Andreu, yo tengo una pregunta para mañana. Mañana hay partidazo, ¿no? Frente al Casillas Porto. ¡Ay, me he liado! Frente al Porto de Casillas. Y te tengo que hacer una pregunta rápida como enviado especial agudo que eres. ¿Lo televisan? Que no sea muy difícil, ¿eh? ¿Lo televisan? No te digo yo. No lo sabemos todavía si lo televisan. Bueno, ¿jugará un equipo más o menos titular para la previa Champions? Sí. 100%, un equipo con el que uno ya trabajó ayer y que el técnico portugués ya prepara la previa de la Liga Campeones, que es el máximo desafío o el desafío más próximo que tiene Valencia. Hoy lo publicamos en Superdeporte, la página 4-5, también el compañero Pau Uster del diario Levante, que me está mirando aquí ya a ver si lo cito, ¿no? Nuno trabaja con sistema 4-3-3, que es el que más confianza le da, el más fiable, con el que más cómodos se encuentran los futbolistas. Y bueno, la gran novedad es que jugará Otamendi en el centro de la defensa con Mustafi, que Enzo Pérez jugará en el centro del campo, y a partir de ahí, pues un poco el sistema que hemos un equipo muy titular, ¿no? Muy titular para perfilar ya los últimos detalles de cara a la previa de la Liga de Campeones. Significa, per tant, exacte, el que més crida l'atenció és que torna al sol, que diríem, torna a l'alineació, a la manera de jugar, a la disposició tàctica que millor ens ha funcionat, i és un tornar al 4-3-3 perquè té la peça que li encaixa, perquè té la peça fonamental del puzzle, que és el general Otamendi. Han canviat les coses des que ha arribat Ota a la concentració? No, tot continua igual. El futbolista va ser professional, està treballant com un mes, està a gust, com dèiem l'altre dia, si la sintonia de València Abierta, des d'Esport, amb vosaltres, no ha canviat res. El futbolista està concentrat, va parlar de Nuno, ha parlat en les últimes hores, els últims dies, una xerrada, una conversa, més que una, no va ser una reunió a l'ús, una conversa d'entrenament, de final d'entrenament. I Nuno va aprofitar per a sondejar al futbolista, com està, i jo també, òbviament, li va comunicar les seues intencions i li va dir que míster, jo estic a sus órdenes, i si no hi ha una oferta jugosa per a València, puede contar conmigo para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier desafío. I bueno, pues el que li va transmetre a Nuno minutos antes que pot tirar mà d'ell en la prèvia de la Lliga de Campions, y también, como no, en el partido de demà davant el Oporto y el diumenge contra el Colonia. El que no ha cambiado es la seva intención de abandonar el club este estiu. De momento no hay ofertas en el Valencia, no hay una propuesta concreta. Es clubs que el volen, que por ser el último es el Bayern de Múnich en sumarse a esa carrera per el central, no ofereixen 50 millones que marca la seva cláusula de eixida. I bueno, anem a veure, tenim 4 setmanes per davant. Si no se produeix ixa eixida, Otamendi va ser professional, va donar la cara, va donar explicacions a la seva afició, i a partir d'ahí va continuar tot com la temporada passada. Volem el que passa. Crida l'atenció en ixa alineació la no presència de Javi Fuego, i que continua Nuno donant-li tota la confiança. Avui em contava el professor Bau Andreu, que sembla que és el ungido, i Enzo Pérez està en el equip titular, en detriment de Javi Fuego. Encara que per a Nuno la temporada passada Javi Fuego va ser una peça també angular i fonamental de l'equip, i arribar a l'hora de la veritat no sabem què és el que farà. Però vaja, vist lo vist, Enzo sí o sí, per a Nuno, eh? Bueno, no està clar el 100%, Per este cada semana, para jugar contra el Oporto, sí que está claro, va a ser Enzo Pérez el casi en total probabilidad el que va a jugar titular, pero de cara a la previa, encara no está definido. Es un 11 que va a aprobar en el próximo partido, tres partits per davant, o Porto de Colònia té la presentació contra Roma, i sí que és de veres que no està molt content amb el treball de Enzo Pérez, i bueno, i Javi Fuego també ve treballant bé, però recordem que Enzo Pérez Nuno va forçar molt la maquinària el passat hivern per a que arribara al València. És un home de la seva confiança, sap quin és el seu potencial, l'ha vist triomfar amb Argentina, ha vist el seu bon futbol en Portugal, i el seu repte és que el demostra també així el València, perquè el considera una peça fonamental. Està treballant molt bé així en Alemanya, en la resta de la pretemporada també, i bueno, pues de moment sí que pareix que està un pas per davant de Javi Fuego, però recordem que fa just un any la sensació que donava era que Javi Fuego tampoc anava a ser titular, i després d'una temporada va demostrar que era una peça fonamental per al València. Sí, Andreu, yo viendo la alineación que en principio va a presentar mañana el Valencia para jugar el primer partido de esta Colonia Cup frente al Porto, veo a Danilo en ese 11 titular. Sí. Y sí me llama la atención. ¿Es tan bueno este futbolista? Porque es muy joven, ¿no? Bueno, eso lo veremos con los partidos. Apenas lo pudimos ver un rato contra el PSV en Ancira. Dejó detalles de buen futbolista, es un centrocampista mixto, es decir, que domina la faceta ofensiva y la faceta defensiva. Yo creo que no responde ni al perfil de Albelda ni al perfil de Baraja, que son los dos ejemplos que más han calado en la afición valencianista recientemente. Y bueno, a él le gusta morder, le gusta defender, pero le gusta también atacar, tiene personalidad, tiene las cualidades, sabe conducir el balón, llega a área contraria, es capaz de poner un último pase, de marcar un gol. Tiene múltiples registros. Y sí, de momento Nuno lo está utilizando en el centro del campo, en un pivote con Enzo Pérez y con Parejo. Y a Danilo la posición que más le agrada jugar es la del 8 en el centro del campo. Y ahí parece que se va a desempeñar mañana junto a Dani Parejo. Bueno, y el que no figura en la alineación, en la delantera ya voy a comentar, Rodrigo Alcácer Piatti, és Álvaro Negredo, que ha reiterat també les converses que hem tingut en ell. Avui publica també aquesta xerrada Pau Fuster en el diari Levant, i vosaltres també en Super. Ell vol quedar-se, València és el seu lloc, així té la seva família, així pensa ell que arribarà a triomfar la pròxima temporada. Són en equips, però don Vicente, hay una novedad con Álvaro Negredo. Pues parece que su agente está en contacto, o se ha puesto en contacto, o ha ofrecido a Negredo, ni más ni menos que al Sevilla. Si nuestros compañeros de Estadio Deportivo lo publicaban hoy, Estadio Deportivo, recuerden, primo romano de Superdeporte y Levante, se han hecho eco de esa información que transmite el periódico sevillano, y eso quiere decir que alguna orden hay o algo está pasando con Álvaro Negredo, ¿no? ¿Qué se comenta, pero ahí, Andreu, de este tema? Bueno, así lo has comentado tú, Chimo, ahí va a donar la cara, va a volver a decir a rueda de prensa. No estaba previsto que parlara durante todo el stage de Alemania. Va a ser una cosa que yo diría que es casi petición del futbolista. Vais a ir a hablar, y el que va a venir a decir es que está a gusto, que está contento en el Valencia, que el seu desig no es ir del club este estiu, y que fins ara ningú li ha dit que no conté amb ell. Per tant, Negredo treballa com un futbolista més. El seu objectiu és guanyar-se Mestalla, guanyar-se el cor de Mestalla, el cariño de Mestalla, a base de gols. No ho té fàcil, sap que va a fer un gran esforç en l'econòmic, té que ser un futbolista determinant, no pot ser un futbolista que marque 5, 6 o 7 gols en una temporada, i a partir d'ahir a treballar, i ahir ja va reconèixer que està pues, un escaló per darrere de Rodrigo i de Paco Alcácer. Anem a veure, segurament contra el Colònia tinga ja la seva oportunitat de marcar gols i de tratar de convencer a Nuno i a la afició de València. Bueno, pues si te veres, ¿no? Representant... Claro. Tots tenim ganes de veure a Álvaro, sí, Negredo, i a veure si esta temporada se reivindica. Però a mi esto don Vicente del Sevilla no me cuadra. Va a pagar un traspaso muy, muy a la baja en el caso de que sea claro, así. Bueno, vas a reforzar a un bueno, uno de tus enemigos, uno de tus competidores por una plaza, sí, para aquí. Champions la próxima temporada, ya por la animadversión que hay contra el Sevilla ya va viendo en Valencia. Imagínese que se traspasa a Sevilla y vuelve el mejor Negredo porque el hombre está realmente picado, porque este año ha hecho una buena pretemporada. el Valencia le prepara la pretemporada, se lo deja de dulce al Sevilla y empieza a meter goles. No, aquí, oiga, yo no, eso no lo tengo claro. No, aquí hay una realidad. Nuestros compañeros de Estadio Deportivo, repito, compañeros, citan a su propio agente, a la gente de Negredo, que es el que ha llamado y el que le ha ofrecido. Yo a Negredo lo dejo al margen, siempre me parece un tío sonriente, positivo y metido en la faena del Valencia Club de Fútbol. Ahora los agentes son los agentes. Están para enredar muchas veces. Pueden a veces moverse por su cuenta y riesgo, otras veces ordenado por la gente que está más cerca. Yo con Negredo, un gran Negredo, yo lo quiero en el Valencia. Claro que sí. El que serà nata fer les maletes és Fede Cartavia, no? Rumbo al Deportivo. No sé si se li ha tirat molt en falta o què, Andreu. No, la veritat que no. Bueno, avui ha abandonat la teleconcentració de València així en Camen, ho feia a primera hora, sobre les 9 del matí. Feia una miqueta seriet, no li fa molta gràcia, tindré que anar-se cedit. Uno no compta amb ell, se'n va... ha agarrat un vol a València, ha de passar per la ciutat abans d'anar d'estar esperada cap a Codunya. I bueno, és un futbolista que no té cabuda ara mateix en l'equip, que l'uno no compta amb ell, l'uno recordem que té a Bacali, a més de Rodrigo, de Segurí, de Piat i Pascual en banda. I bueno, se'n va una altra sessió, una segona sessió. Jo no sé si està del tot content, crec que no, perquè per la sensació que desprèn ell. I bueno, veurem si l'any que ve, si fa una bona temporada, no tindrà l'oportunitat de triomfar en València. Jo tinc els meus dubtes per la quantitat de futbolistes que hi ha a la seva posició i per el que hem vist en Córdoba, no? O sea, sí, i per el caràcter que té este xiquet, tindrà que amoblar una miqueta més el cap. Sí. Andreu Alberola, pega-li un abraç a Pau Fuster, que el tens ahí a la vora, i vos anirem llegint durant estos dies, i farà que no hi hagi ninguna televisió que retransmeta el partit a través de la web de Superdeporte i de Levante. Seguirem les evolucions d'aquest partit contra el Oporto demà a les 6:45. Gràcies i un abraçot. Muchas gracias, señor. Gracias, adéu. Adéu, Alberoles. Bueno, una novetat interessant. Don Vicente, veníem tirant en falta que el València no presentara davant de l'afició els seus fitxatges que facin més o menys il·lusió. És de veres que Santi Mina, pues oiga, pues després el xiquet igual dona un rendiment magnífic, veure, però no és el fitxajón que il·lusiona a l'afició. Este xicón, Danilo Barbosa, bueno, lo de Matty Ryan i lo de Bacali, val que no són grans fitxatges, però venen a reforçar una plantilla ja prou completa. Però se tirava en falta, i jo li tinc molt de carinyo a la seua Leijun, però ells Leijun allí se fa la foto en Mestalla, la distribueixen a través de la en fi, Departament de Premsa del València, els mitjans de comunicació, i aquesta és tota la presentació que se fa del jugador. Però escolta, a mi me pareix d'un soso. Això va millorar-se, don Vicente. Ah, és que estava tot amagado. Hay cita prèvia, así de claro. El dimecres, en el viejo Coliseo de Mestalla, los cuatro que usted ha nombrado fichados ya para esta temporada por el Valencia Club de Fútbol, ha fichado más, pero estaban cedidos, oiga. Caras nuevas, por decirlo así, ¿no? Y una cara especial para presentar a estos cuatro. El crack, el number one. Dígame usted el nombre. Mario Alberto. Yo me tengo que levantar. Que perdemos el micrófono. Ah, perdón. Mario Alberto Kemper va a presentar a la afición. Esos son los gestos que queremos. Sí, señor. Eso es bonito. Y lo conta Andrés García. ¿Qué tal, bueno, compadre? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, en el periódico hoy, tranquilos. Hoy, tranquilos. Y esperando, bueno, tranquilos no. Tranquilos no, en alerta. Pero bueno, sí, esperando que llegue el miércoles, porque yo creo que, como decíais, había quedado un poco frías, ¿no? Las presentaciones de los futbolistas con esa foto con Leijun. Y con esas palabras exclusivamente para los medios, algunos ni siquiera hablaron, y por fin vamos a tener la oportunidad de que la gente los conozca, de que los vean persona, de que los escuche, y bueno, el Valencia se ha inventado una fiesta que la ha bautizado como la Welcome Party y que va a ser la antesala de la presentación. Yo creo que va a ser muy bonito y va a acudir mucha gente. El club está confiado en que así sea. Bueno, recordemos la cita, el próximo miércoles a las 8 de la tarde en el estadio. Gratis. ¿Y dónde se hace? ¿Pero en el césped? ¿Se monta allí un no sé, una paraeta? ¿Cómo está el tema? No lo sé, pero imagino que será en el césped y con toda la tribuna llena. Esperemos que se quede con que speaker, se quede, ¿no? Con su musiquita, todo bien. Sí. Además, va a ser un fiestón porque, bueno, va a haber música, va a haber animación, va a haber sorteos, va a haber regalos también para los aficionados. Así que se van a abrir las puertas una hora y cuarto. Antes del acto. Antes, correcto, sí. O sea que es un acto, bueno, de dimensiones grandes. Sí, yo no recuerdo haberlo visto en los últimos años, ¿verdad? No recuerdo. Welcome party. Che, festa de benvinguda en valenciano. No va bé, també, però bueno, esta cosa internacional, vale, lo comprendo. Compro pulpo como animal de compañía. Mira, que nuestro idioma es el inglés, prácticamente. Oh, yes. Digo del valenciano. Sí, del Valencia singapurí. Visto lo visto y las colas que están habiendo para los nuevos pases, yo estoy seguro que el miércoles va a haber una gran acogida para Matty Ryan, Danilo Barbosa, Santi Mina y Bacali. Será una gran fiesta. ¿Usted va, don Vicente? Yo voy. Como debe ser. Y tengo un aplauso ya dedicado. ¿Un aplauso? A ninguno de los cuatro. Que también. ¿Por qué? A mi don Mario Alberto. Ah, bueno. A don Kempe. Sí, usted Kempes ahí dando bola a la afición. Esto sí es un acierto y cuando las cosas se hacen bien, se dicen. Más vale tarde que nunca, dígaselo a su leijón. Don Andrés, cuídese mucho. Que vaya muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias, ¿te quedas en agosto, Andrés? Me cojo vacaciones el 17 para las fiestas de Godella. ¡Qué suerte! ¡Qué maravilla! Las festas de Godella. Pues buena guardia de verano. Venga. Gracias, Andrés. Un abrazo. Seguiré mi el Gichirem en Superdeporte al gran Andrés García. Bueno, y de Levante Unión Deportiva, ya sospechábamos ayer que después del no a Sarver y de la división interna que hay entre los patronos y las familias y los grandes gotas del Levante, iban a haber dimisiones, y sí. así se están produciendo. No, pero ojo, es que ha dimitido, como usted bien sabe, el vicepresidente Tomás Pérez, un peso pesado del Levante Unión Deportiva, pero también ha dimitido de la fundación, ojo, el sindicato de accionistas minoritarios, que son los que quieren recuperar a Sarver. Todo esto que nos viene a decir, ¿qué nos está indicando, qué nos está señalando? Que ha habido un cambio en la hoja de ruta del Levante Unión Deportiva, no previsto. Ha habido un cambio de postura del presidente Kiko Catalán, queramos o no verlo, no previsto. Sí. Y ha habido gente que se ha afiliado a ese cambio de Kiko Catalán y gente que se ha rebotado con ese cambio de Kiko Catalán. Y ahora mismo la directiva del Levante Unión Deportiva está más ardiente que nunca. Bueno, veremos sus consecuencias. Efectivamente, esa asamblea del pequeño accionista, los contactos que está haciendo con Richard Sarver, ¿a dónde nos lleva? Bueno, cuénteme, porque hoy es día también para hablar un ratito de nuestro proyecto FER. Ya sabeu que el proyecto FER se diu FER perquè és Foment d'Esportistes en Reptes. És un foment que impulsa, és un projecte que impulsa la Fundació Trinidad Alfonso, però no només que impulsa, és una cosa que dice, no, lo impulsa, no. Pone los euros encima de la mesa, don Vicente. ¿Para qué? Para apoyar a nuestros deportistas, ya sean los grandes profesionales o la cantera, los alevines, los juveniles, los chicos y chicas que pueden llegar a ser grandes deportistas en un futuro. ¿Para qué? Pues para que la bandera del deporte de la Comunidad Valenciana se pasee por todo el mundo. Cuénteme, ¿qué hay esta semana de Proyecto FER? Pues, ¿cuáles han sido los éxitos de la semana de nuestros chicos? Apunte este nombre, Maurice Ecart, creo que se pronuncia así, categoría MC2 de ciclismo. Ha conseguido una notable cuarta posición en la contrarreloj del Campeonato del Mundo Paralímpico que se está disputando en Suiza. Por lo tanto, le damos todos los éxitos del mundo a ECA. Ojo, que ha conseguido la misma posición que la temporada pasada. Está rozando las medallas, por lo tanto merece más apoyo, más fuerza de la 97.7 Radio y, por supuesto, el proyecto FER, que está con él a muerte. Maurice, aunque te has quedado ahí a un puntito de la medalla, de nuevo repetir cuarta posición es un gran mérito. Enhorabuena para todo el equipo de Maurice Ecart y para todo el equipo del proyecto FER, que están disputando ese campeonato del mundo de ciclismo paralímpico en Knoxville, en Suiza. Proyecto FER, en el Sport Valencia. Pero, sí, señor. Ojo, atentos mañana al mismo EK, que mañana se juega la medalla en ruta. Yo estaré con él. Perfecto. Venga, ánimo para Maurice Ecart y todo nuestro apoyo para Proyecto FER. Don Vicente, me vas a ver muy mal. Voy a echarle mucho de menos este ratito del vermut, no poder estar con usted, de partir este ratito del deporte valenciano. Estoy por llamarle todos los días a la 1:05 y 6 de la tarde para que me cuente usted cosas. No, yo es que tengo ya el aviso que pone Chimo Robea te está esperando. Por supuesto. Ahí estaremos dispuestos a atenderle en cualquier momento. ¿Usted vacaciona en Benicàssim como es habitual en usted? Lo que haga falta, señor Rovira. Yo bien. Estaré a la 1:05 con mis banderillas, la cañita, esperando su llamada. Perfecto. Gracias, don Vicente. Buen verano. Igualmente. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Este año la vuelta al cole será mucho más divertida con la mochila de Super Murciélago. ¡Es enorme! Tiene un montón de sitio para guardar el balón y bolsillos para meter las bebidas y un identificador para saber cuál es la mía. Ahora, con Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte, consigue la mochila de la vuelta al cole por solo 6,95. El domingo 2 de agosto, la cartilla. Haz ya la reserva y no te quedes sin ella. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Bien, las calles, los ríos de gente que pasa. Miro la puerta entreabierta que lleva otros tiempos que no recordaba. Y mientras la ciudad avanza indiferente, no tengo prisa por llegar a ningún lugar. Busco algunas monedas, invierto en silencio para que el azar no me duela. No tengo remedio, escribo momentos para los que viven sin mirar, que esperan algo que no volverá. No tengas prisa por llegar a ningún lugar. Y luego vuelve a levantarte si estás en el suelo. No mires atrás, sabes que es tu momento. Que no se haga tarde para gritar. Bueno, ahora ya tenemos, es la 1:34. Estem así en esta última edición de Valencia Abierta. En ganes de anarnos en de vacances y en ganes también de disfrutar el programa de hoy. Programa especial, com vos hem dit, en arrencar el programa, perquè ens visita un compositor, un cantant de molt de talent. Arriba des de Madrid i ens presenta este treball que tinc en les meues mans i que se diu 10 anys després, i que és el seu tercer treball ja en la seva trajectòria, una trajectòria que precisament, parafrasejant el títol d'este àlbum, pues ja porta una dècada en dansa. Estem escoltant un dels temes potents en el que arranca este 10 anys després, que se diu No esperes, i en ell, en la seva veu, segur que heu pogut trobar ressons de... A mi hi ha aromes de Juan Bautista Humet, jo trobo acords de Hilario Camacho, jo trobo sintonia, per exemple, en Javier Bergia o inclús en el mestre Serrat. Bueno, de tot això veu i de les seues influències, però ell té una veu pròpia i ell és Jorge Castro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué Bienvenido. Tal? Muy buenos días. Hay un placer que estés aquí con nosotros. El placer es mío, vamos, tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros un rato. Un lujo. Además te has traído la guitarra, con lo cual sí. Vamos a poder disfrutar de una de las canciones, la que tú elijas, imagino, de este 10 años después del disco. 10 años después y sigues aullando a la luna, como en sí. La portada del disco, sigues siendo un lobo. Esto que es una metáfora de que eres de que eres solitario, de que eres libre. Sí, es un poco, a mí el lobo siempre me ha parecido un animal como muy muy libre, ¿no? Siempre los, como dicen, que sale por las noches, se le ve, ¿no? Se le oye en las montañas aullar. Y es un poco eso. Yo siempre creo que hay que buscar tener la voz propia, ser lo más libre posible dentro de lo que nos permite la sociedad, ¿no? Que no se puede, pero siempre intentando cada uno seguir por el camino que quiera seguir. Es una frase de una de tus canciones también, es una declaración de intenciones, es un he llegado hasta aquí, pero por supuesto soy la suma de todo el trabajo, de todo el trayecto que he hecho antes, ¿no? Una década ya en los escenarios, porque sí. Ya puedes poner el retrovisor, mirar hacia atrás y ¿qué sí, ves? Sí, totalmente. Pues veo mucho trabajo, veo momentos muy buenos, momentos no tan buenos. Y sobre todo que, pues eso, es muy duro este mundo. No me lo podía yo ni imaginar cuando empecé a hacer mis primeras canciones con tres acordes, ¿no? Pero bien, la verdad es que sigo manteniendo las mismas ganas y la misma fuerza intento tener. Siempre intentando contar cosas a los demás y eso. Como dices tú, al final retratándome muchas de las canciones. Te retratas, nos cuentas esa reivindicación de libre y que con esa figura del lobo y nos llevas con muchas de tus canciones a no rendirnos, a no aborregarnos, sí. ¿No? Y a pelear siempre, ¿no? Sí, es que además vivimos unos tiempos bastante bastante duros, ¿no? Es muy difícil salir del rebaño, ¿no? Como decías tú lo del aborregarnos. Es muy difícil. Es como que parece que en muchos también de los grandes medios nos dicen, nos dictan las modas. Tenemos que vivir de una determinada manera. Hay que ver un determinado tipo de televisión. Hay que escuchar una música. Hay que leer. ¿No? Es como que parece que nos están siempre inculcando lo que debemos hacer. Y también lo de no rendirnos, por supuesto. Más eso, en estos momentos en los que estamos, no te puedes. Tienes dos opciones, o agachas la cabeza o intentas salir para adelante, ¿no? Y agachar la cabeza, nunca. Nunca. Nunca. Y si podemos salirnos de la vía, mejor. Mejor. Nos encontramos en este disco, además, sorpresas extraordinarias. Estamos hablando de grandes maestros que han podido influir en la voz de Jorge Castro. Este es uno incontestable. Me muero de ganas de decirte te quiero y sé que es imposible, no puedo, no debo. Maldigo el paraíso que cuando se presenta no dura lo que... Se pone uno la cara de gallina cuando escucha al maestro. Es un tema de Jorge Castro y Luis Eduardo Aute en una de tus canciones. Esto, sí, la canción es de Aute. La canción es de él, sí, el tema sí, es de él. Sí. Bueno, ¿cómo fue esa colaboración? ¿Cómo pues, llega Luis Eduardo Aute a tu vida? Lo que tú decías, hay que pellizcarse, ¿no? Para creérmelo. Luis Eduardo es, ¿qué voy a decir de él que no sepáis? Es que es magnífico en todos los sentidos. Tiene una grandeza como persona, como artista en general. Que yo muchas veces veo que la gente se autodenomina artista, pero un artista es el que hace arte. No es tan fácil, yo creo, hacer arte, ¿no? Y Luis Eduardo es de los que lo hacen. Entonces, porque pinta, es renacentista, ¿no? Es casi un artista del Renacimiento. ¿Qué no hace, Luis Eduardo, verdad? Hace todo, es que hace todo. Bueno, y por supuesto, canciones maravillosas y tiene esa manera de contarlas y de cantarlas tan especial. Estar al lado del maestro ha debido ser un lujo en esta grabación, sí, pero ¿cómo fue que le conociste en el escenario? Sí. ¿Él sabía de tu trabajo? Yo le conocí en un homenaje que hicimos a Miguel Hernández. Y entonces, pues eso, te puedes imaginar, yo como un seguidor suyo, pues hablé con él y desde entonces, desde hace ya varios años de esto, hemos seguido teniendo una relación un poco de correspondencia y demás. Es curioso, cuando saco un disco, él me lo critica en el buen sentido, o sea, me manda una carta y me dice, y yo le digo y eso, y la verdad es que es... es un lujo, es un regalo. Un día estaba, me volví un poco loco y escuchando esta canción le llamé y se lo dije. Le dije, Luis Eduardo, ¿y si hacemos esto para mi disco? Y me dijo que sí, yo no me lo podía creer. Y se fue para allá, para tu estudio y grabaste. Grabamos allí cerca de su casa, en el estudio que utiliza él. Muy bien. Y vamos, fue uno de los regalos más que te mande una carta también haciendo crítica de tu disco, me parece también un privilegio. Bueno, ya que tenemos la guitarra aquí, Jorge, nos gustaría escucharte en directo. ¿Puede ser? ¿Qué canción te apetece? Pues mira, voy a cantar una canción que se llama Solo quiero caminar, que aprovecho también para decir que la canto con Cristina del Valle, otra grande en el disco. Y habla un poco también de un poco de la inmigración, de por qué el dinero no tiene fronteras, pero las personas, hay personas ilegales y personas legales. Sabes, un poco ver las noticias diariamente y esa indignación, ¿no?, que te produce. Yo lo que digo, yo solamente quiero caminar. Ahora estamos viendo esas imágenes en Pas-de-Calais, en Hungría, y las vemos también aquí en nuestras fronteras y nos sobrecogen. Desde luego, ahora escucharemos un trocito de la canción con Cristina, pero aquí está Jorge Castro preparado. Muy bien. Todo el viento en la espalda, hago camino al andar. Cualquier lugar es mi casa, dejando la mar detrás. Las cuerdas de mi guitarra me bastan para reír y llorar. Y me miran con recelo las luces de otra ciudad. Me teme quien no conoce, quien no sabe mi cantar. Más fieros son con dinero y engañan tan solo con mirar. Y ellos levantan fronteras y solo quiero caminar. Y ellos me ven extranjero y yo solo quiero caminar. Siempre bajo el mismo cielo, tan ajeno para los demás. Canción me lleve, allí me habrán de encontrar. Quien quiera llenar sus manos no sabe de libertad. Cambio el trono de los reyes por tiempo que me permita soñar. El mar me trajo un buen día, el mismo que no tiene ni dueño, ni cancelas que le impidan vagar sin rumbo. Y mi empeño es vivir libre, libre sin banderas, que el mundo ya es muy pequeño. Y ellos levantan fronteras y solo quiero caminar. Y ellos me ven extranjero y yo solo quiero caminar siempre bajo el mismo cielo tan ajeno para los demás. Señor, solo quiero caminar, una canción que en el disco que ha venido a presentarnos 10 años después, Jorge Castro interpreta junto a la gran Cristina del Valle. Otra colaboración de verdad de lujo, la de Cristina del Valle, sí. También una mujer, qué peleona, ¿verdad? Uf. Qué convicciones tiene y qué gran artista además es Cristina. Cristina es tremenda, es que es un torbellino, también además es también muy generosa, es otro de los regalos que me ha dado la música. Y además nos comentabas de tu pasión por la poesía. Yo creo que se nota a la hora de hacer las canciones, que eres un escritor de canciones, pero que tienes esa querencia poética. Y además pronto podremos ver esos poemas, sí, en una edición que imagino que también te hará especial ilusión, ¿no? Sí, es, el otro día más lo comentaba en casa. Fíjate, será también porque tengo 3 discos, ¿no? Pero es como que me hace más ilusión el libro que los discos. O sea, es una cosa así, es algo nuevo. Algo nuevo lo de editar, porque yo llevo muchos años escribiendo. Ya de hecho en mi primer disco tuve también la suerte de que el gran Pablo Guerrero recitara uno de mis poemas en el disco ¿Quién eres tú? Y llevo eso, como que 8 años escribiendo poesía, bueno, intentando escribirla también, porque es una palabra muy grande, ¿no? La poesía. Entonces, también recitando en las actuaciones y demás, y hasta ahora la verdad es que nunca me había dado por intentar publicar un libro, y ahora va a poder ser. Bueno, pues os seguiremos con muchísimo interés, y también en los trabajos anteriores, aquí del amigo Jorge, encontramos precisamente, antes mencionaba a Javier Bergia, porque tengo una devoción muy especial, sí. Es que lo descubrí a mediados de los años 80, me parece maravilloso. Qué grande. O Ismael Guerrero y demás, que estáis en esa misma onda allí en Libertad 8, una de las salas también míticas de Madrid, sí. ¿De dónde viene y a dónde va? Bueno, dónde va después de pasar un tiempo por aquí por Valencia, que le agradecemos mucho que haya compartido con los oyentes de la 97, aunque creo que esta noche también te veo en la Marsala. ¿Sí? Te escuchamos también en la Marsala. Gustazo volver a hablar contigo. Un auténtico placer, de verdad. Se llama Jorge Castro y aquí está 10 años después. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Donde mi canción me lleve, allí me habrán de encontrar. Quien quiera llenar sus manos, no sabe de libertad. Cambio el trono de los reyes por tiempo que me permita soñar. El mar me trajo un buen día, el mismo que no tiene ni dueño, ni cancelas que le impidan vagar sin rumbo, y mi empeño es vivir libre, libre sin banderas, que el mundo ya es muy pequeño. Quiero momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Para divertirte a tope. Ven a la diversión más refrescante del verano. Ven a Acuópolis Cullera. Disfrutarás de multitud de atracciones acuáticas y actividades para todos los públicos. Acuópolis Cullera, la mayor diversión del verano en el único parque acuático de Valencia. Visítanos en internet cullera.acuópolis.es o en la página Facebook de Acuópolis Cullera y vive el verano. Es divendres y con cada divendres encanta compartir en vosotros la una de las aficiones que me es sagrada, ¿no? No la que me es, o bueno, ya habría que veure-ho. Y per això siempre quedem en el nostre crític y amic de capçalera, Manolo Zarapico. Y Manolo, ¿qué tal? Bon dia, ¿qué tal, com estem? ¿Cómo estás, bonico? Quina energia, pues quina marcha. ¿Fas vacances o qué a partir de avui? Perdona, no te escoltas bien. Que si fas vacances, dic, a partir de... Sí, home, n'hi haurà que descansar i por el cine, tío. En el tintineo de tu voz, Zarapico. Es que estoy contento porque, pues eso, porque tengo tiempo para mí. Es para mis cosas. I per anar al cine d'estiu. I per anar al cine d'estiu. Cines a l'aire lliure. A Boreta Platja, en Gandia tenim, i molts altres llocs també, terrasses. Que maravilla, que bé. Bueno, les estrenes de la setmana venen un poc... Bueno, no sé qué decirte, ¿no? ¿Fluixangues o qué? ¿O te fan reguleres, ¿eh? Que me agrada a mí la palabra regulero, ¿eh? Porque es regular, pero bueno, pero te un pase, ¿no? Pues ahí ya, pues regular, pero te un pase. Bueno, es regulero, anem regulero. Anem a les pelis que ens donen temps a compartir en els oients. La primera d'elles torna el os de peluch, que diu paraulotes, la segona part de Ted. Vale, ¿preparado? A ver, sí. Ya viene. Vale, estoy listo. Bum, bum, vámonos a juicio. Bum, bum, de abogados, tíos. No sabéis que yo ni yo se estamos viendo hasta el culo. Bueno, como rockero Ted, tampoco tiene un pase, ¿eh? La bona notícia per a Ted 2 seria lo que m'animaria en un moment determinat a anar a Borela és que és la meva Amanda Seyfried. Sí, pero tampoco es una cosa que... No, vaya. No. Mira, el otro día estaba... tornar a veure Ted, la primera, y vaig concloure que me va a agradar molt, pero que no me aguanta un visionat. Mm. La primera volta me va a agradar molt, me va a riure una montona. Yo en el cine, yo no me la esperaba tan gamberra. Pero, claro, torna Ted 2 en una fórmula que ya coneixem. ¿Y qué fa espera sorprender al público en una fórmula aixina tan manida? Bueno, pues... ser més gamberro encara. Més gamberro, més guarro, més tremendo, ¿no? Además, el argument de la peli és que Ted necessita l'ajuda del seu amic Mark Wahlberg, val, per a una cosa, i és que vol ser pare. Mm-hmm. Vol ser pare, però evidentment un no sé de peluix, pues que vos que te diga, no puede ser para que yo siga, no que yo sapia. Ninguna sustancia interior que pueda engendrar vida, ¿no? Efectivamente. Mm-hmm. Llavors, pues te puedes imaginar la cantidad de chistes de sal gruesa, de sal gorda, que aparecen en este tema, ¿no? En este desenrollo del tema. Bueno, es graciosa, es para hacer una risa en Seth MacFarlane, que es muy bestia, yo creo que es un de los autores más bestia, ¿no? Del Hollywood actual, y bueno, ahí está la serie de Padre de Familia, pero aquí no sabía, esta película y la primera son obres del creador de todo el universo de Padre de Familia, y de fet es qui fica la veu a los set en la versión original, que así es Santi Millán, como estaban escoltando. Uh-huh. Y a banda también es Morgan Freeman. Fíjate una cosa que digo, ¿qué fa Morgan Freeman en esta peli? Bueno, pues ahí está. ¿Qué pinta el bueno de Morgan en todo esto? Pues ahí está. Ahí está también la primera, que veía el otro día y me partía de riure una otra vuelta, me trincaba de riure, era la aparición del actor que va a hacer de Flash Gordon en aquella peli ochentera, roína, como un mal de Keixal, pero que me hace mucha gracia porque... a eso sí que se me parla. Y en esta película torne Maborero. Agarra la cultura pop, la cultura popular, la cultura del día a día, de todos los que tenim ara 40, 45, 50, 35 años, esos años que frisen por ahí, y el convertirse en material para el humor y para hacer un guión insospitado de una peli que no se sostendría, vamos, ni en cara que la apuntalaren. Y es lo que te no tiene otra cosa. Bueno, Pues quatre acudits de sal grossa. Està per ahí Mark Wahlberg de nou, l'osset de peluts, Amanda Seyfried, encara que ja veig que no li fas molt de cas, i una aparició estel·lar, ja esperarem el gag en Morgan Freeman. Bueno, esta cosa es subversiva que tiene ver a un osito de peluche diciendo tacos, que bueno, homeando por ahí por las esquinas, que no, que a mí, pues bueno, yo prefiero pájaros y exceso. Llámame clásico. Pero sí, te llamo clásico, pero a mí también me agraden, ¿eh? A mí también me agraden. Molt bé. Bueno, un altre xicot, un altre actiu que m'agrada molt, està Blake Lively, acompanyat d'un altre clàssic, com Harrison Ford, encapçalen el repartiment d'El secreto de Adaline. Adaline era una chica que llevaba una vida normal. Hasta que en una fría noche de invierno de 1937 ocurrió algo insólito. Bueno, ¿ese algo insólito se puede contar? Sí, se puede contar, porque si no, es que si no contes ya me dirás que contes de la peli, porque si no, claro, es la historia, la historia de me, además que el título, El secreto de Adaline, así en España le han ficado El secreto, bueno, pero es que en Estados Unidos era The Age of Adaline, la era de Adaline o la época de Adaline, y es que Adaline no envejece. Adaline no envejece, no se fa mayor, el mon sí, pero ella no. Suena esta idea de argumento. Ella es eterna. Veritat, sí, que este es nou, esos nou, yo creo que no, yo creo que es molt original. Lo que está bé, pues es això, pues es que Adaline, per un succés que ja és un poc fantasiós, que n'hi ha neu de pel mig i coses, i este és un succés estrany, de sobte, pues se queda jove, però passen les dècades, per almenys 8 dècades, en el moment cronològic de la pel·lícula, però ella se queda en els 29 anys esplèndids i en aquesta bellesa que té Blake Lively, que per cert, no sé si saps que està en el nostre país, que s'ha avançat a la tomatina, està tirant-se tomates en bunyol, perquè està rodant una pel·li en Jason Clark, Hola, I See You. Ah, pues me alegra que me haga usted esta advertencia para fans de Blake Lively. Podrem trobar-la estos días en Buñol. Bueno, y así compartint cartell en el veterà Harrison Ford, El sí. secreto de Adaline, no nos vamos a entusiasmar. No es una gran semana. No. Me vi Inside Out y me parece una joya, te lo digo de verdad. Es una joya moderna. Para mí es una obra maestra. Qué delicia, completamente de acuerdo. A los pies de Pixar, una auténtica obra maestra. Per anar a vore, jo faria dos visionats, una en els nanos i després una tu en la parella o en els amics. És una meravella. Perquè a més és molt graciós vore com tu agarres alguns acudits i els nanos no, però se riuen igual perquè és molt graciós. I és una passada. Sí, té uns colps extraordinaris, de veres, que gran talent. Bueno, xicón, que disfrutes molt del cine este cap de setmana i adiós mediante, a partir del dia 17 retorna a València Abierta i bueno, continuarem contant en els teus comentaris cinematográficos. Parlaré de cine. Que usted lo veranee bien, joven. Igualmente le digo, oiga. Cuidado, bonito. Gracias. Igualmente, Simo, adiós. Adiós. Vale, pues, arrepleguem trastos i tanquem el xiringuito per esta temporada. Agraïts de veritat per la confiança i per la companyia. Ha estat en la sala de màquines David García i en nom de tota la quadrilla, don Vicente Bau també inclòs, per descomptat, ens despedim. Agrarem uns dies de vacances, que els disfruteu també si els agarreu. Sigueu feliços. Adeu a tots!